salvo que haya algo por lo que preocuparse. Entre la prisión y el burdel me retratas muy mal. Cualquiera que renuncia a su libertad por su seguridad no se merece ni una cosa ni la otra. De pronto se apaga el ruido, a ver si empiezo a suceder de vez en cuando. Ya que me pagas la vida, haz mofa y befa de mí, huyendo de una maldita sandwichera. A veces cuesta saber lo que es debido, lo que es debido. A ver si empiezo a suceder de vez en cuando. Ya que me pagas la vida, haz mofa y befa de mí, huyendo de una maldita sandwichera. A veces cuesta saber lo que es debido, lo que es debido. Entre la prisión y el burdel me retratas muy mal. Cualquiera que renuncia a su libertad por su seguridad no se merece ni una cosa ni la otra.